Bueno, aquí estamos en Avo Ciudad, 10 y 39. Coinciden todos los relojes de IMAS. No, yo tengo 10 y 41, amigo. Ah, sí, ah, no. Discúlpame. No, no coinciden todos. Bueno, mi computadora es 10 y 39. Menos el tuyo. Bueno. Bueno, Dimas, pasaron las elecciones de Estados Unidos. Ayer la vi a la Hillary, a los chilenos, ¿viste? A Hillary Clinton, destruida, absolutamente desencajada, diciendo que fue una cosa muy fulera lo que le pasó y lo que pasó para el país, pero bueno, en fin. ¿Fue una conferencia de prensa, una entrevista que le hicieron, no sé, en la puerta de la casa? No, parece que fue con una conferencia de prensa, pero vamos a hablar con la persona que se encarga de estudiar estos temas y hacer este análisis y que hoy se ha prestado para venir a la radio. Agradecemos mucho a Juan Uriarte. ¿Cómo te va, Juan? ¿Cómo estás? Escritor, periodista. Hola, Basilio. Hola, Dimas, querido. Mucha gente nos dijo, estuvo Juan cuando hará dos sábados atrás que viniste a presentar tu libro, y mucha gente nos escribió y también me dijo personalmente que, bueno, le gustó tu alocución, lo que qué decías. Bueno. Y bueno, bueno, como la chica que estuvo recién, Natalia, ¿no? Gente joven, ¿no? Que bueno, que tienen ideas interesantes y que piensan. Con ganas de hacer cosas. Muy bien. Contanos, Juan, ¿cómo ves qué es lo que se habla, qué es lo que se dice luego de del triunfo de Trump? Bueno, que ganó al final, ¿viste? Sí, terminó ganando. Sí, como evidente. Lo dijo Basilio Bonsuk en Avo. Lo predijo. Yo me acuerdo que cuando vos lo dijiste, yo dije, ¡ay, qué cagada, che! Y no, sí, y fue así. Y así fue. Y bueno, pero estuve pensando mucho estos días y cómo nos escribimos y todo eso. Y como es un tema tan amplio, la verdad, la elección en sí, el hecho de Trump en sí, bueno, se podría analizar un montón de aristas. Y como se podrían analizar un montón de aristas, y para no marearnos y para tampoco estar hablando a las apuradas, un montón de cosas, yo como que estuve haciendo ciertas lecturas toda esta semana y me quedé con dos textos que agradezco que estén los dos en el mismo diario, que es la revista Eñe, que es el suplemento cultural del diario Clarín, del 12 de noviembre. Ahí, en esa revista que trata sobre un montón de otras cosas, y las notas estas sobre Trump son como secundarias. Por un lado, hay un texto de Mark Leonard, que es el director del Consejo Europeo de Relaciones Internacionales. O sea, es el tipo que dentro de la Unión Europea piensa la relación de Europa con el mundo, digamos. Este muchacho que se llama Mark Leonard, que hizo un artículo en el que analiza qué va a pasar con algo tan presente que tenemos en el mundo de hoy, que es la globalización. O sea, el discurso de Trump, más allá de todas las barrabasadas exageradas de ser un tipo de reality show, digamos, del creer que vive en un reality show todo el tiempo, como efectivamente lo es, pero digamos, él se cree que está en cierta ficción o algo así. Lo más, entre comillas, peligroso hoy por hoy de Trump es qué va a pasar con todos los socios y con todos los acuerdos que tiene firmado Estados Unidos alrededor de todo el planeta, porque no nos olvidemos de que Estados Unidos, las elecciones en Estados Unidos son importantes, porque Estados Unidos tiene presencia militar y diplomática en todo el planeta como ningún otro país. Claro. El presupuesto militar de los Estados Unidos es un presupuesto que supera al de todas las potencias que lo siguen. O sea, el presupuesto en defensa de los Estados Unidos es mayor al de las 12 potencias que lo siguen. Es decir, es mayor al de China, Gran Bretaña, Alemania, Francia. El presupuesto de defensa. De defensa juntos. Sí, sí, sí. Es decir, tremendo. Mira vos. Si juntamos las 12 potencias siguientes. Ese dato, mira vos. Y eso que, ese dato yo lo aprendí leyendo el Le Monde Diplomatique cuando recién llegaba Obama, después de una reducción presupuestaria que hizo Obama. Mira vos. O sea, los números de Estados Unidos son increíbles. Qué increíble. Y por ahí perdemos un poco esa noción. Entonces, bueno, Mark Leonard lo que plantea son cuatro posibilidades que pueden darse con Trump en el gobierno. Y lo que dice Leonard es lo siguiente. Hay cuatro razones por las cuales cabe esperar que haya sacudones globales con Trump en el gobierno. Y en primer lugar, lo que no garantiza Trump son los acuerdos tradicionales que venía manteniendo Estados Unidos. ¿Por qué? Trump dijo con mucha claridad que Estados Unidos ya no va a tener ese papel de policía que tiene hoy, o de papel de el milico del mundo, como me gusta decirle a mí, que tiene hoy, que es un control férreo en todos los lugares donde puede llegar a haber un conflicto con alguno de sus intereses, llámese petróleo, llámese control de territorio para investigación científica o militar, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. ¿Qué es lo que dice Mark Leonard del Consejo Europeo? Lo que dice Mark Leonard es que la postura de Trump en este caso podría, digamos, pasar cualquier cosa, o sea, podría romper, por ejemplo, que ya lo dijo Trump, el acuerdo que tiene con la OTAN, que es la organización del Tratado del Atlántico Norte, claro, que es una organización que hoy por hoy funciona también como el milico de Europa, solamente que como es la OTAN, también están en coordinación con los Estados Unidos, y de hecho, el actual presidente de la OTAN es un tipo de apellido Rasmussen, que es norteamericano, como para que lo tengamos un poco en cuenta. No sabía que era yankee. Sí, o sea, va cambiando, creo que cada seis años, no sé cada cuánto, pero hoy por hoy es yankee. Por un lado, eso, digamos, Trump pretende cambiar ese papel que jugaba Estados Unidos a nivel policía, o al menos así lo dijo él. Por otra parte, las instituciones globales van a ser atacadas por Trump, plantea Leonard del Consejo Europeo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que cree Trump? Que las instituciones globales frenan a Estados Unidos, como lo hizo George Bush en el 2001 después del ataque a las torres, digamos. Claro. George Bush, después del ataque a las torres, ¿qué dijo? Nosotros estamos en guerra contra el terrorismo, no nos importan los tiempos de la ONU, no nos importan los tiempos de cualquier institución global que vaya, que tenga o no que avalar nuestro ataque, nosotros vamos a atacar ya. Cuando nosotros estamos listos, atacamos, y así lo hicieron. Entonces lo que dice Mark Leonard es que ese mismo irrespeto por las instituciones globales, de las cuales Estados Unidos también es jefe, porque en las Naciones Unidas, Estados Unidos es jefe. Estados Unidos, como que no quiero marear, pero para no entrar en detalles de lo que pasa en la ONU, Estados Unidos corta el queso en la ONU, digamos. Hay cinco países que son los que deciden qué se hace y qué no se hace, y son solamente cinco países los que tienen poder de veto en la ONU. Entonces, como que también jefe en las instituciones, pero aún así Trump estaría dispuesto a romper cualquier lógica con la OTAN, con la ONU y bla, bla, bla. ¿Esto qué podría hacer? Simplemente extremar la toma de decisiones norteamericanas y no ponerle frenos a situaciones como cuando, por ejemplo, se quiere guerrear o se quiere atacar en un país donde hay un conflicto civil, como viene pasando en Siria. En Siria, que ya lo vamos a hablar dentro de un rato, muy cortito, pero en Siria desde el 2011 están en guerra civil, entre comillas muy grandes. Pero en esa guerra civil, muy desde el comienzo, Estados Unidos comenzó a tener una gigantesca injerencia, y esa injerencia va a hacer que sea mucho mayor cuando al Pentágono y a Trump se le canten, por ejemplo, intervenir en algún conflicto en cualquier otra parte del mundo, ¿por qué no en América Latina? Tienen potestad de hacerlo. Factible. Completamente. Entonces ese es otro de los grandes peligros. El tercer peligro, o la tercera razón que podría generar grandes cambios, según este muchacho encargado del director del Consejo Europeo de Relaciones Internacionales, es que Trump, dice Leonard, va a poner todas las relaciones internacionales de Estados Unidos patas para arriba. O sea, hoy por hoy hay ciertos, si bien todas las relaciones internacionales terminan siendo grises porque todos terminan teniendo acuerdos económicos, hay ciertos, entre comillas, enemigos y también, entre comillas, amigos, ¿no? Sí, por ejemplo, hoy por hoy Corea del Norte es un gran enemigo, China es un enemigo más o menos, Rusia es el enemigo, Europa es un amigo ahí con pinzas y así y así. ¿Qué dice Leonard de esto? En primer lugar, Trump tiene muy buena relación con Putin. Hasta mucha gente, y no solamente Leonard, sino distintos analistas, lo plantean como una relación de admiración. Porque Putin llegó a donde llegó sin tener la cantidad de billetes que amontona este muchacho desde antes de nacer. Porque Trump ya nació millonario. Trump nació multimillonario como nuestro queridísimo presidente, digamos. Nunca supieron lo que era generar su propio dinero. Siempre tuvieron que administrar las cuentas de sus parientes, básicamente. Fueron muy inteligentes en hacerlo y eso es innegable, pero nunca, no se hicieron del cero, digamos, nacieron ya con un par de cuentitas. Entonces, ¿qué dice Leonard? Es tan inestable Trump y es tan de hacer lo que se le canta que el tipo puede llegar a cortar con toda la lógica de la Guerra Fría y vincularse con Putin en 6 meses, porque Putin, entre otras cosas, es un político de la hostia, con todo lo negativo que puede llegar a tener y que si quieren algún día lo charlamos, pero es un negociador de primera calidad. Si Putin no estuviese en poder ahora, todo lo que él hizo y que está tratando de hacer ahora ya lo hubieran limpiado. Pero es un tipo que maneja muy bien las relaciones internacionales y maneja muy bien la demostración de fuerza desde adentro. Quizás mucho menos guerrero que Estados Unidos. Que lo pintan a él, le recomendamos a la gente en la serie House of Cards, ¿no? Aparece el presidente ruso y es así, tal cual, ¿no? Totalmente. Que recomendamos a la audiencia que la vean a la serie porque ahí van a entender mucho de política, ¿no? Es una muy buena serie, completamente. Sí. Y bueno, estaría bueno que charlemos también sobre esas cosas. Sí. Bueno, y en cuarto lugar, para ir cerrando con este texto y no cansar, y podemos descansar un toque hablando más tranca, es básicamente la imprevisibilidad de Trump. Porque Leonard, ¿qué dice? Más allá de todo lo que el tipo prometió en campaña, más allá de todo lo que dijo y desdijo, porque fue, volvió, bueno, no se sabe bien qué va a hacer Trump. Lo más peligroso es la certeza de la imprevisibilidad del tipo, es decir, es la certeza de que el tipo te puede cambiar un ministro porque se calentó, el tipo te puede, no sé, cancelar medio presupuesto de salud porque le pintó y cosas así. Claro. Porque son cosas que ya vimos en campaña y esto, dice Leonard, es muy peligroso para la Unión Europea porque, entre otras cosas, lo que había venido trabajando Barack Obama era un grandísimo acuerdo con Europa, un tratado de libre comercio con Europa sin precedentes que todavía no está afianzado y no está consensuado. Entonces hay que ver qué carajo pasa con eso. ¿Qué va a pasar con América Latina, con México? No le va a dar bolilla a América Latina, porque la economía de él sostiene que la quiere cerrar para Estados Unidos, ¿no? Sí, es muy sencillo, es esto específicamente, digamos. Estados Unidos no puede cerrar su economía con México, básicamente. Al menos en el corto plazo es imposible, porque gran parte del consumo barato y del, a ver, ¿cómo decirlo?, de la... Es como que México es una cadena productiva de Estados Unidos. A nivel económico de México está tan internalizada la relación que México forma parte de la cadena productiva norteamericana. Es tan sencillo como eso. Creo que lo comentábamos hace unos días, la relación que tiene toda América del Norte. O sea que el presidente de México va a pagar el muro, digamos. Es muy probable que el muro no se haga, pero si lo llegan a hacer, muy probablemente sí, sobre todo si sigue Peña Nieto, que es otro muchachito muy al estilo de nuestro presidente. Que hay una película que les recomiendo que vean, también en Netflix, que se llama La dictadura perfecta, que lo pinta a Peña Nieto. Es maravilloso. Nefasto total. Tienen que verla, tienen que verla. Completamente. Ahora, no sé, yo cierto... Quiero sentir cierto alivio en esta cuestión de que Trump, si bien ha sido administrador de empresas y lo que quieras, por ahí nunca tuvo, tiene cero experiencia en política realmente. Quizás, bueno, se va a pegar un buen baño de realidad cuando se tenga que sentar en el sillón presidencial y supongo que estará bien asesorado. Hay algunas cabezas que estaban apareciendo, nombres que la verdad pintan para el terror dentro de lo que será su gabinete. Pero bueno, uno quiere mantener abierta la puerta de la esperanza diciendo, bueno, quizás se le bajen los humos o lo sepan encauzar un poco. Porque la verdad que, digamos, hay muchas cosas que se dicen en campaña acá mismo en este país. Bueno, ¿cuántas campañas? Si no la última. Todos. Unos pasos atrás, el año pasado. ¿Cuántas mentiras de campaña hubo en la A mí lo que me, experiencia Macri? Me maravilló fue enterarme el otro día de que la secretaria de Trump es vieja amiga de la secretaria de nuestro presidente. Claro. Y que ellas hicieron el contacto para que ellos pudieran hablar 15 minutos por teléfono. Claro, esa es la... Pese a que Donald Trump viene y... Perdón, la verdad, déjenme... Sí. Bueno, les pido perdón, pero déjenme esta palabra. A ver. Pese, son amigos, pese a que Trump viene forreando a los Macri desde que Franco intenta crear su primer building, su primer edificio gigante a gran escala en Nueva York, que nunca lo dejaron. Por eso los Macri hoy por hoy no tienen edificios en Nueva York, porque Trump es jefe, digamos, jefe. La mafia, digamos, no es nada al lado de lo que es Trump en Nueva York y las construcciones. No hay nadie que decida por sobre él. que hay un edificio de Trump en la Quinta Avenida que está revestido en oro y todo mármol, todo. Exacto. Una cosa impresionante. Sí, la fastosidad del capitalismo financiero global nos gobierna. Ahora, bueno, seguramente tenés algo más para hablar, pero ya mirás, vamos terminando para que vayamos cerrando. Dale. Te quería hacer una pregunta puntual. ¿Por qué los contextos urbanos en Estados Unidos, los contextos rurales, digamos, lo votaron casi masivamente y no los urbanos, ¿no? ¿Y qué va a pasar con estas manifestaciones? Un amigo el otro día me decía, qué bueno, ojalá haya un mayo, como un mayo francés en Estados Unidos. Me cuesta pensar una cosa así, costoso. ¿No? Es costoso, ojalá, pensar eso, ojalá. Hay mucha gente comprometida por el tema de los centros urbanos que se han manifestado, ¿no? En contra de este tipo, este no es mi presidente, ¿no? Era claro. El lema. Yo la verdad no sé cómo leerlo en clave urbanística o arquitectónica, pero en Estados Unidos hay como una cierta tendencia histórica del sur norteamericano, por la conformación histórica del país, al ultra-archi-conservadurismo, digamos. Y acá, por ejemplo, puedo hacer un jueguito muy sencillo con lo que a mí más me gusta, que son las novelas o la literatura, pero, por ejemplo, hay históricos escritores del sur norteamericano que han sido de una inspiración religiosa muy grosa, digamos, o sea, tipos de un conservadurismo religioso que han creado historias muy zarpadas, pero a partir de ese mismo conservadurismo, digamos. Sí. Hay una escritora norteamericana que se llama Flannery O'Connor, que ella tiene una novela que es increíble, pero que se llama Sangre Pura, y que habla de un montón de cuestiones que tienen que ver con el imaginario religioso sedimentado desde añares, digamos, porque claro. Digamos el proceso colonizador de Estados Unidos comenzó prácticamente a mediados del 1500, y desde entonces ya la religiosidad británica, que venía así a morir, digamos, está muy, muy metida, y hoy por hoy el conservadurismo norteamericano... Ese puritanismo, digamos. El puritanismo, ¿no? Sí. Es el que lo votó, digamos. Claro, Trump apuntó ahí, digamos, el muro es muy probable que no se haga. Pero Trump le hablaba a esa gente, a todo el sur, sí, conservador, hiper, archi, mil religioso, xenófobo, racista, supremacista, digamos. Claro. Recién en Dima mencionaba a los tipejos que están comenzando a conformar el gabinete Trump, que en dos meses ya larga, digamos, tenemos que seguir este proceso porque en dos meses arranca el gobierno Trump. Claro. Y uno de los tipos que de hecho salió en Clarín, porque se conoce poco, digamos, pero yo la leía la nota en Clarín, es un tipo de apellido Bannon, que es un supremacista blanco, o sea, un supremacista blanco, vamos a entenderlo bien, es un nazi, muchachos, es así de sencillo, es un nazi, remozado con las palabras nuevas del siglo XXI, como antes lo llamaba la socialdemocracia, digamos. Hoy por hoy Angela Merkel es primera ministra de la socialdemocracia y el primer nombre o el partido socialdemócrata fue el que le dio la victoria a Adolf Hitler antes de que se transformara en poder en un tirano, como ya todos sabemos, digamos, pero hay un supremacista blanco que va a ser uno de los tipos con los que Trump va a hablar día a día para ver qué hace el gobierno, digamos. Bueno, no nos asustemos, a lo mejor el tipo resulta siendo bueno, vaya a saber. Digo, el yo... panorama no es muy alentador, pero sí, como decíamos antes, o sea, bueno, hay que ver qué es lo que pasa. Bien, y habrá que ver qué pasa acá también. Porque el hombre no adhiere mucho a este tratado del Pacífico, entonces qué pasará con el plan Belgrano, ¿no? Justamente lo que plantea Trump es un cierre hacia adentro de las fronteras, claro. Y eso es muy peligroso también. Bueno, y este negacionismo también con el cambio climático, que me parece, bueno, dentro de todas las cosas absurdas que seis programas de cambio climático. Tal cual. Bueno, nos gustaría que en algún momento después vuelvas y nos cuentes tu mirada sobre lo que acaba de decir Stephen Hawking, ¿así se dice? Stephen Hawking. Hawking. Solo nos queda 1000 años en la Tierra, dijo el hombre, ¿no? ¿Vos decís que no? Ojalá que no. Y después también este muchacho que me políticamente parece interesante, que es Justin Trudeau. que excelente. Me parece interesante para poder analizarlo. Bueno, Juan, muchísimas gracias por haber estado acá. Gracias a ustedes. Gracias porque realmente hacía tiempo que queríamos tener un columnista en temas de política internacional. Así es, hemos hablado tanto en tan poco tiempo que uno siente que ya está incorporado desde hace rato. Bueno, así que, bueno, ya te vamos a tener de vuelta. Si me invitan, bueno, por supuesto, muchas gracias. Grosos.